Querido presidente Hugo Chávez, mandatario de la hermana República Bolivariana de Venezuela, querido Lenín, vicepresidente de la República del Ecuador, Nicolás, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, María Fernanda, canciller nuestra, ministros, ministras de Estado del Gobierno Nacional, comitiva del señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, señores embajadores, representantes de organismos internacionales aquí presentes, funcionarios del gobierno, autoridades policiales, militares presentes, queridos compañeros, compañeras, señores medios, representantes de los medios de comunicación. Hoy se da otro paso importante ante lo que el gobierno de la Revolución Ciudadana considera un destino ineludible, la integración de América Latina. Pero no la integración que nos quiso imponer el consenso de Washington, que nos quisieron imponer nuestras élites que hablan en español pero piensan en inglés, que después de rasgarse las vestiduras y hablar de patria van a pasar unas confortables vacaciones en Miami, sino la integración que siempre desearon nuestros pueblos, una integración que supere la lógica mercantilista, el absurdo de la competencia para ir a una integración política, social, económica, pero en una economía solidaria, en un comercio justo, en el mutuo beneficio, en la búsqueda del mutuo beneficio, en la búsqueda de cooperación, de coordinación, de complementariedad, para que se superen nuestros pueblos, no en ese absurdo de la competencia y el sálvese quien pueda. Como siempre, nos da mucha alegría recibir a los hermanos venezolanos y más aún a su presidente, el amigo Hugo Chávez. Como siempre, su visita, además de la alegría de tenerlo en nuestra tierra, que es también su tierra, la tierra de todo latinoamericano. Latinoamérica es tierra para todos los latinoamericanos. Algún día, pues, las fronteras serán tan solo recuerdos en la historia y tendremos una Latinoamérica unida, esa patria grande, como José Martí la llamó. Además de esa alegría de recibirlo por su calidad humana, por su solidaridad, por su amor por nuestro país, por su amor por nuestra Manuela Sáenz, por su amor por Sucre, Bolívar, pasión que compartimos, visión que compartimos, ha sido muy fructífera, como siempre, también su visita por la increíble cooperación que siempre da Venezuela. A mí me gusta resaltar una cosa que al presidente no le gusta que lo repita, pero es necesario que se sepa. Venezuela es la que más impulsa la integración energética en América del Sur, particularmente. Y es la que menos la necesita, porque Venezuela sola tiene 15 veces más reservas que todo el resto de América del Sur junta, en cuanto a petróleo se refiere, y gas también, muchísimo, etc. Es la que menos necesita integración energética y es la que más la busca. ¿Por qué? Porque no está buscando hacer negocios, no está buscando lucrar, no está buscando beneficiarse, está buscando solidarizarse, está buscando esa integración sudamericana y latinoamericana. Y en una muestra más de ese compromiso y esa vocación del pueblo venezolano, representado por el gobierno del presidente Hugo Chávez, hoy hemos firmado importantes convenios. En el área petrolera, el compromiso entre PDVSA y Petroecuador para ya empezar los estudios, y ojalá el próximo año ya podamos poner la primera piedra, de lo que será la refinería. Aquí, ¿quién hizo el acuerdo? Bueno, el lenguaje quicuyesco del complejo de refinación en la costa del Pacífico del Ecuador. Se trata de la refinería de Manabí, compañeros. Refinería que tendrá unos 300.000 barriles de petróleo, capacidad para refinar 300.000 barriles de petróleo y se construirá en la provincia de Manabí. Pero no solo eso, esperamos que no sea tan solo una refinería, sino todo un complejo petroquímico que pueda generar abonos, insumos agrícolas, insumos industriales, etc. El presidente Hugo Chávez comprende bastante bien con su visión geopolítica que Ecuador sería la puerta de América Latina para la exportación hacia el Asia, China, India, etc. Entonces la idea es no solo construir una refinería, sino todo un complejo petroquímico, obviamente, incluye refinería, pero mucho más, para poder exportar hacia el Asia. Ojalá marchemos rápido, no tenemos tiempo que perder, y el próximo año ya podamos poner la primera piedra del complejo petroquímico de Manabí. El segundo acuerdo que se ha firmado, el segundo convenio, es en lo relativo a la optimización de los campos maduros, en este caso el campo Sacha de Petroecuador. ¿Qué significa un campo maduro? Significa un campo que ha estado en producción, pero para extraer el petróleo restante se necesitan técnicas de punta, se necesitan tecnologías además de bastante adelantadas, bastante costosas, que no tiene el país, que no tiene Petroecuador, pero que sí tiene PDVSA. Entonces ellos van a colaborar con Petroecuador para la optimización de los campos maduros, en este caso el campo Sacha. Tenemos 4 campos más. Yo le pido a Petroecuador acelerar esta política, esta estrategia, porque necesitamos, son campos ya en producción, no hay más impacto ambiental, no hay nada, tan solo extraer el petróleo que con técnicas tradicionales no se puede extraer. Entonces acelerar los otros campos, 4 campos también, esta adjudicación, si es posible, a la misma PDVSA, para inmediatamente aumentar la producción de esos campos. Pero empezamos con el campo Sacha. Entonces PDVSA nos va a ayudar a optimizar la producción de este campo maduro, el campo Sacha. Se ha firmado un tercer convenio entre los Ministerios de Industria del Ecuador y el Ministerio de Economía Solidaria Popular de Venezuela para proyectos conjuntos industriales. Y hay un cuarto acuerdo. Nosotros no requerimos de cosas firmadas. Y esto recién surgió ayer, conversando con el presidente Hugo Chávez, pero ya se concretó. Petroecuador, para elevar su producción, necesita al menos 2 taladros más. En este momento estamos trabajando solo con 2 taladros. Hemos estabilizado la producción, la mal llamada producción de petróleo, porque recuerden que el petróleo se extrae, no se produce. Pero ese nivel de producción actual es menor a lo planificado, por eso ya el Banco Central revisó hacia abajo la tasa de crecimiento de 4 y pico a 3.5, por eso ya nos empapelaron como siempre los periódicos, se reduce tasa de crecimiento y lo que no dicen es que es por la producción petrolera que está destrozada desde hace 2 años y que no es que por arte de magia se puede revertir esa curva de declive, la hemos estabilizado, o sea, no continúa, pero no hemos podido revertirla. En todo caso, para eso se necesitan ingentes inversiones y para eso se necesita haber tomado esas decisiones hace varios meses. Sin embargo, la economía no petrolera está creciendo al 6%, pero eso no se dice. En todo caso, presidente, para revertir esa curva declinante se necesitan 2 taladros más en Petroecuador. Para aumentar, con 2 taladros más podríamos aumentar en 10.000 barriles diarios la producción, pasar de 170.000 barriles diarios a 180.000. ¿Cuál es el problema? Primero, que no tenemos el dinero, eso cuesta unos 200 millones de dólares, y segundo, que dado el boom petrolero que existe en todo el mundo, por los altos precios del petróleo que hicieron rentables pozos, campos, que antes no lo eran, no existen taladros disponibles. Es decir, así tuviéramos el dinero, sería difícil encontrar los taladros, no hay pues decenas de miles de taladros, son cuestiones gigantescas de alta tecnología con inversiones costosísimas, y probablemente si encontramos alguno tuviéramos que pagar sobreprecio para poder adquirirlo. Pero como siempre, la solidaridad del pueblo venezolano y del gobierno bolivariano, del comandante Hugo Chávez, y el cariño hacia Ecuador, apenas tocamos este punto nos dijeron, bueno, nosotros mandamos a hacer 13 taladros a China. Podemos compartir con ustedes nuestros taladros y a principios de octubre Venezuela nos enviará ya un taladro y a principios de noviembre nos enviará el segundo taladro, con lo cual para diciembre la producción de Petroecuador se podrá haber incrementado, tal vez no para diciembre, enero, febrero, en 10.000 barriles diarios. Así es cuando existe hermandad entre los pueblos, así es cuando no caemos en las falacias, en las barbaridades de la competencia, quién quita más al otro, sino que caemos en la cooperación, en la solidaridad, en el esfuerzo mutuo, en acción colectiva, que no solo debe darse al interior de los países, sino entre países. Por eso le decimos, estamos muy felices, porque hoy día se ha dado, cada vez que nos visita un presidente de un país hermano de América Latina, se da un paso al frente en la integración latinoamericana, pero muy particularmente cuando recibimos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y más aún con todos los frutos que ha dado esta visita, más allá, les insisto, de la alegría de tenerlo entre nosotros. Muchas gracias, compañero, amigo, presidente Hugo Chávez. Muchas gracias, hermano pueblo de Venezuela. Sepan que esta también es su patria, así como nosotros sentimos que nuestra patria también es Venezuela. Bienvenidos y muchas gracias. Damas y caballeros, dejo ahora con ustedes al señor comandante Hugo Chávez, presidente de Venezuela. Querido amigo, señor presidente Rafael Correa, señor vicepresidente, señora cancillera, señor canciller venezolano, señores ministros, ministras y altos representantes de ambos hermanos o de ambos gobiernos hermanos, invitados especiales a este acto, señores embajadores, señor embajador de Venezuela en Ecuador, señor embajador de Ecuador, Venezuela, general Vargas Paso, lo estamos esperando por allá. Representantes de los medios de comunicación social del Ecuador y de otros países de nuestra América y del mundo. Nosotros tenemos que agradecer infinitamente a nombre del pueblo venezolano las palabras que ha expresado el señor presidente, nuestro amigo Rafael Correa. Nosotros estamos muy, muy agradecidos del pueblo del Ecuador, de su gobierno, de este nuevo gobierno que ha comenzado con gran ímpetu a trazar los caminos de lo que el propio presidente Correa ha llamado el cambio de época. Estamos muy agradecidos de que nos abran las puertas de la gran casa ecuatoriana y además nosotros sentimos que no solo nos abren las puertas de la casa, sino que nos abren las puertas del corazón. Damos infinitas gracias por esto y por esas palabras tan generosas. Simón Bolívar, nuestro padre común, cuyo nombre, cuyo espíritu, cuya acción liberadora invoco en este sitio histórico, en este palacio, en esta histórica ciudad, en esta, la mitad del mundo, en Quito, luz de América y del mundo. Simón Bolívar dijo, escribió en algún momento, la gloria está en ser grande y sobre todo en ser útil. Y yo me fijo más en esta última palabra. Ser útiles, gracias al Ecuador y a su gobierno por hacernos sentir modestamente útiles. Y además por permitirnos ser consecuentes con la palabra. Además por venir como han venido los ecuatorianos de esta hora, las ecuatorianas de esta hora, a fortalecer aún más la llama que nos mueve, el motor que cargamos encendido hace mucho tiempo, por venir a animarnos más, a hacernos creer con más certeza de que sí es posible la acción unificadora, que es, en esencia, la acción liberadora de nuestros pueblos. Decía el presidente, un paso más, sí, un paso más y muy importante a los que hemos venido dando en este esfuerzo unitario. Más allá de la integración, el concepto originario de quienes nos dieron patria, el concepto originario de quienes un día como mañana, hace 198 años, lanzaron desde esta Quito heroica el grito de libertad que se extendió luego por toda esta nuestra América. El concepto originario es el concepto de la unión, de la unión. El concepto de la integración es mucho más reciente, mucho más moderado y con unos límites que el capitalismo y el neoliberalismo trazaron en el comercio. La integración comercial, la integración de mercados, que solo termina beneficiando a los más fuertes y termina hundiendo en la pobreza a los más débiles. No es eso lo que nosotros, por supuesto, necesitamos. Ya estamos cansados de oír discursos integracionistas, de sentir los impactos tremendos de la llamada integración que desde el norte nos lanzaron como propuesta distinta a la de Bolívar, muy distinta a la de Bolívar. No solo muy distinta, absolutamente contrapuesta al plan de Bolívar, que no era otro sino el de crear en esta parte del mundo una poderosa nación. Decía Bolívar que él era el primero, y eso lo dijo en Jamaica, en la Carta de Jamaica, 1815. Soy el primero en desear ver cómo se forma en esta vasta región del universo la más grande nación del mundo. La más grande nación del mundo. No solo por las grandes riquezas que encierra en sus entrañas, no se sabía aún que había petróleo, ni tantas minas, ni tantas riquezas, pero ya, bueno, teníamos 500 años alimentando la avaricia europea de las potencias europeas. Ya se sabía de las gigantescas riquezas materiales, por eso Bolívar decía, la más grande nación del universo. No tanto por las grandes riquezas que encierran sus entrañas, y dijo, sus montañas de oro y de plata, sino mucho más que por eso, grande por su libertad, grande por su gloria. Ese sueño quedó pendiente en Berruecos, quedó guindado aquella tarde de Santa Marta. Hoy ha renacido ese sueño y vaya con qué fuerza. Está en las calles de estos pueblos. Nosotros tenemos una gigantesca responsabilidad. Asumámosla definitivamente. Cuéstenos lo que nos cueste. Es de Bolívar otra frase. Echemos miedos a la espalda y salvemos nuestra patria. Es tiempo. Es tiempo este, pues, memorable el que estamos viviendo. Tiempo que no se vivió aquí desde aquellos años de la independencia. Es decir, desde hace casi 200 años no se vivía un momento cumbre tan propicio, una oportunidad tan intensa como la que estamos viviendo hoy en esta nuestra América, para volver al proyecto originario, para juntarnos, para unirnos. Solo unidos nosotros podremos ser libres. Nos picaron en pedazos para dominarnos. De allí la frustración de Bolívar. De allí la frustración de Manuela. Rindo tributo desde aquí a la libertadora, la generala Manuela Sáenz, la Rosa Roja insepulta. La inmortal Manuela, caballeresa del sol, coronela de Ayacucho y generala de nuestra América, por sabia, histórica decisión del presidente Correa de su gobierno, recogiendo el clamor de las calles, de los pueblos y sobre todo de las heroicas mujeres del Ecuador y más allá de las heroicas mujeres de nuestra América. De allí su frustración. ¿Cómo murió Manuela? Lo sabemos. Sus restos se perdieron. Bueno, se volvieron tierra, se volvieron polvo, se volvieron viento. Pero ella murió y por ahí andan los diarios. Manuela. El diario de Paita. Y ella escribiendo, ¡ay, Simón! ¡Ay, Simón! Si me hubieras oído, Simón, ella era radical. Manuela Sanz le clamó a Bolívar que fusilara al traidor Francisco de Paula Santander. Como Bolívar no quiso, le perdonó por el exilio, ella lo fusiló, eso lo sabemos, hecho monigote en la Plaza Mayor de Bogotá. Era una revolucionaria profunda la Manuela. Quería igualdad, quería justicia, también, por supuesto, lo quería Bolívar. También Sucre. También ellos, también ellas. Ay, Simón, para esto hicimos la independencia. Para seguir mirando a los indios, pidiendo limosna. Para seguir viendo a los niños miserables por las calles, para seguir viendo tanta miseria. Para esto fue que hicimos la independencia, le preguntaba ella a Simón. Desde Paita, era una pregunta a la eternidad. Ya Bolívar lo había dicho también a su manera, entrando a Cartagena, con el general Montilla al lado, 1830, rumbo a Santa Marta, había renunciado al gobierno. No lo dejaban gobernar, la anarquía acabó con la Gran Colombia. Renunció en mayo del año 30 y se fue. Vámonos, vámonos, esta gente no nos quiere. Y cuenta Montilla, que los sobrevivió muchos años, que iban entrando a Cartagena a caballo. Y Bolívar cabizbajo, enfermo, cansado, vio la pobreza de Cartagena la heroica. Vio los pobres mendigando, vio la miseria. Era 1830. La revolución había comenzado en 1810. 20 años de guerra revolucionaria, guerra a muerte en buena parte de su trayectoria. 20 años de sacrificio, más de la mitad de los pueblos de esta nuestra América se sacrificaron por la independencia del Imperio Español. Y 20 años después Bolívar lanza la frase, Montilla, ¿para qué nos sirvió esta, una palabra que no puedo decir aquí, que comienza por M, ¿para qué nos sirvió esta M de independencia? Hemos arado en el mar, no hemos hecho nada, Jesucristo, Don Quijote y yo, los grandes majaderos de la historia. La carta de Bolívar al general Urdaneta, la última carta que se conoce, que se salvó, la última carta completa, luego él no escribió más hasta la última proclama, sacó la última fuerza y las vertió en la última proclama, el 10 de diciembre, pero unos días antes, en noviembre, le escribe a Urdaneta, que le pedía que volviera, que regresara a Bogotá, que asumiera de nuevo el poder. Y él le dice, Urdaneta, yo no tengo patria. No espero ninguna salud para la patria. Además me la han quitado. No soy sino un proscrito. Y le diré más, Urdaneta, ¿qué puede un pobre hombre contra el mundo? No hay patria que defender. Y le dice, primero, primero hay que existir. primero hay que existir, y hoy la patria no existe. Unos días después, la última proclama: si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, la unión, la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Hoy renace la fuerza de la unión. Debemos estar a la altura del momento que estamos viviendo. Los líderes sociales, los líderes de los movimientos sociales, los líderes políticos de la nueva hora, los gobiernos, tanto nacionales como regionales, locales, las fuerzas de nuestra gran nación, los líderes debemos estar a la altura. No podemos perder esta nueva oportunidad que nos da la historia, que nos dan nuestros pueblos, que nos da la conciencia de nuestros pueblos. Y lo que decía el presidente Correa, de que Venezuela es también la patria de los ecuatorianos y de que Ecuador es también la patria de los venezolanos, eso hay que seguirlo repitiendo, y más que repitiendo, sintiendo, abonando aquí, en el pecho, en el alma, en las neuronas, en la conciencia toda. Partamos de allí, de una sólida conciencia de que somos una sola nación y mucho más, de que somos una sola patria. No somos dos patrias, ni somos tres patrias. Somos una sola patria. Esta es nuestra patria, la América llamada antes meridional. La Iberoamérica, la Latinoamérica. Nuestra América, dijo el insigne José Martí, nuestra América. Porque esa voluntad es, lo sabemos, esa conciencia, perdón, quise decir, esa conciencia es la base de todo. En las calles nuestro pueblo lanza, hay un viejo dicho que dice, el que no sabe es como el que no ve. Absolutamente cierto. La conciencia es la suma de la ciencia, dice Víctor Hugo en Los Miserables. Es decir, la suma del conocimiento, del saber. Solo sabiendo, solo conociendo, solo sumando conocimiento, aquí en nuestro entender como individuos, como individuos y como colectivo, solo así lograremos el grado necesario de conciencia colectiva, de que somos una sola patria, de que somos un solo pueblo. De esa conciencia surge la voluntad. Cuando uno sabe, es que puede empezar a moverse. Es un motor, el conocimiento es un motor. Yo recuerdo mi vida de juventud, soldado, soldado, sin motivaciones políticas. Pero cuando empecé a enterarme de la verdad, se disparó la conciencia y la voluntad. Allá está uno de mis maestros, el general Pérez Arcay. Uno de los que contribuyó con sus discursos, sus arengas, desde hace 35 años, cuando yo, imberbe cadete de 17, de 18 años, lo miraba como maestro en el aula de historia militar de Venezuela y de América Latina, como maestro de la historia bolivariana, bolivariano infinito, historiador. Ahí en esa pequeña aula, mi general, allá en aquel nuestro inolvidable patio de armas de la Academia Militar en Caracas, ahí en mí empezó a despertar la conciencia. Dios mío, esa fue la verdad. Sí, la verdad fue que a Bolívar lo expulsaron de Venezuela. Cuando regresó de aquí, lo expulsaron. Y lo iban a fusilar. El decreto quedó redactado. Lo acusaban de traidor. ¿Quiénes? Las oligarquías que tomaron el poder en Venezuela para continuar el mismo modelo colonial que España nos impuso durante 300 años. Dios mío, eso fue verdad. Y entonces uno empezó a investigar más. Y conseguimos cartas de Bolívar que nadie publicó nunca. Documentos que se enterraron, que se escondieron, porque las oligarquías escondieron la verdadera historia y escribieron la suya para manipularnos. Simón Bolívar nació en Caracas, libertó a Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Panamá, murió en Santa Marta. Colorín colorado, el cuento se ha terminado. Esa fue la historia que nos echaron a nosotros. El mariscal Sucre nació en Cumaná, mariscal de Ayacucho, presidente de Bolivia y murió en Berruecos. ¿Por qué murió en Berruecos? ¿Quién mató a Sucre en Berruecos? ¿Por qué Bolívar fue expulsado de Venezuela? ¿Por qué murió casi solitario en Santa Marta? ¿Por qué expulsaron a Manuela de la Gran Colombia? Ah, ¿por qué? Porque todos fueron traicionados. Porque ellos querían de verdad una revolución social, una revolución económica. Querían libertad, igualdad, fraternidad, para completar la trilogía de la Revolución Francesa. Aquel camino quedó trunco y todos murieron. Simón Rodríguez por allá, en Amotape, después de haber pasado sus últimos años aquí en La Tacunga. Allí escribió, por cierto, un documento que quedó, estaba inédito durante casi un siglo, publicado hace poco. Consejos de un amigo al colegio de La Tacunga. Todo un desarrollo filosófico. Fue el último documento que se conozca del viejo Simón, ya tenía 80 años. A los pocos años murió, en 1854. Y Manuela en 1856. Todos murieron expatriados. Todos murieron como Bolívar murió, sin patria. Y las oligarquías se adueñaron de estos países e impusieron su modelo. Continuó el modelo colonial de explotación. Y luego vino el otro imperio, ese que Bolívar avizoró en lontananza. El imperio que sucedió al imperio europeo, el imperio norteamericano. Los Estados Unidos de Norteamérica, dijo Bolívar, escribió Bolívar, parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. En 1825 es asombrosa la capacidad de previsión de aquel gran visionario. Y eso fue lo que ocurrió lamentablemente. Venezuela y Ecuador les tocó lo suyo. Nos convirtieron en verdaderas colonias políticas, colonias económicas. Hoy estamos en plenos procesos de liberación. Cada quien con sus velocidades, cada quien con sus ritmos, pero es un proceso de liberación. Yo estoy seguro cada día más que nada ni nadie podrá detener estos procesos de liberación democráticos que estamos conduciendo con nuestros pueblos. Y hoy hemos dado un paso más en ese proceso unitario. Porque ni Venezuela sola podrá ser libre, ni Ecuador solo podrá ser libre. Como ayer lo decíamos en Montevideo y antier en Buenos Aires, y esta noche estaremos, Dios mediante, en La Paz y mañana por Tarija, con Evo y con Kirchner. Unidos, solo unidos, para ser libres. Y la unión tiene que pasar de la emoción y del discurso y de la poesía a la concreción, a los hechos reales, a los proyectos concretos. Hoy estamos dando pasos en esa dirección, presidente, vicepresidente, cancilleres, cancillera, canciller, ministros, presidente de Petroecuador, ministros, presidente de PDVSA. No perdamos un día, clamo. Un día perdido a estas alturas es irreparable. No permitamos que nada retarde nuestros proyectos unitarios. Qué maravilla que hayamos firmado el compromiso ya para comenzar a construir la refinería en el Pacífico ecuatoriano. Qué maravilla que podamos enrumbarnos juntos hacia eso, elevar la producción. Fíjate lo que decía el presidente. Anoche estábamos cenando y conversando temas distintos. Y bueno, y nos enteramos de que Ecuador no tiene taladros. Están recuperando el país. Nosotros tampoco teníamos. Estaba en manos privadas. Los hemos recuperado porque eran del Estado y los habían dado a manos privadas, que nos cobraban a nosotros mismos bien caro. Bueno, tenemos algunos taladros. Nos ha costado conseguir en los últimos meses taladros, porque en el mundo, todo el mundo anda, bueno, perforando, buscando más petróleo. Entonces, hemos decidido nosotros comenzar un proceso de industrialización del país. Nuestro modelo. Y con China hicimos un convenio para comenzar a construir unos taladros que se están construyendo, vamos a ensamblarlos en Venezuela, pero a montar la planta para fabricar taladros en Venezuela, en alianza con China. Que si pasado mañana pudiéramos montar aquí otra planta de fabricación de taladros, me parece una idea maravillosa, habría que buscarle viabilidad. Tenemos que levantar la producción, la industria. Ahora, fíjense que con dos taladros, a nosotros no nos cuesta nada. No, tenemos que hacer solo una reingeniería del uso de los taladros, de los que ya tenemos, de los que vienen. Dos taladros. Uno llegará, y debe cumplirse ese plazo, señor ministro de Petróleo, a comienzos del mes de octubre, y el otro a comienzos de noviembre. Uno de los que ya tenemos operando en Tomoporo, es un campo grande que tenemos allá. Ahí tenemos ¿cuántos taladros en Tomoporo? Tres. Traemos uno. Y otro de los que viene de China, que estarán ya ensamblándose y ensamblados algunos en noviembre. Ahora, ¿qué decía el presidente? Pongan cuidado los ecuatorianos. Con esos dos taladros se va a incrementar la producción de petróleo de Ecuador en el cortísimo plazo, antes de fin de año, o a principio del próximo año, en 10.000 barriles diarios. Hay que recordar que Ecuador fue parte de la OPEP y hoy Ecuador está, entiendo que en proceso, ya se aprobó y tiene todo nuestro apoyo para que Ecuador vuelva a ser miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la más poderosa organización petrolera del mundo. Me parece un extraordinario proyecto y que nos unamos con todos esos países de la OPEP en inversiones conjuntas, en tecnología. ¿Cuánto nos ha ayudado a los venezolanos ser aliados estratégicos de Argelia, de Libia, de Irán, de Arabia Saudita, de Qatar, de Emiratos Árabes, de Kuwait, de Irak también? Aunque en estos momentos la situación en Irak es sumamente difícil, producto de la agresión imperialista que está destrozando verdaderamente ese hermano país. Pero algún día Irak será libre de nuevo y será de nuevo el país que siempre ha sido. Irak, la antigua Mesopotamia, una de las culturas más antiguas de la historia humana, está siendo hoy destrozada por la mano salvaje del imperialismo. No porque haya armas de destrucción masiva, no porque Saddam Hussein, ahorcado de manera indigna por el imperio, por Bush, que ordenó su ahorcamiento, junto con un grupo de sus colaboradores. No porque Saddam era una amenaza para nadie. La causa es petróleo. Esa es la causa del desespero del imperio. Yo he venido utilizando una frase que se me ocurrió, una comparación más bien. El imperio es como el conde Drácula. Petróleo. Estados Unidos, que tiene apenas 5% de la población mundial, consume más del 20% de la energía que se produce en el planeta. Un derroche de energía. Y ellos no quieren revisar su modelo desarrollista, que es destructivo, el capitalismo, pues. Destructivo. Sino que quieren seguir chupando al mundo. A Venezuela la chuparon 100 años. Ya. Ahora nosotros manejamos nuestra empresa petrolera. Entonces imagínense ustedes al conde Drácula, aquí en Quito, por una calle. Anoche yo caminé por algunas calles, qué maravilla, qué linda está Quito. Siempre ha sido linda, pero hoy está más linda que nunca. Caminé por unas calles, la Plaza Mayor, están preparando la fiesta de la independencia, que celebramos con ustedes, es también la fiesta de nuestra independencia. Bueno, imagínense al conde Drácula a las 5 de la mañana, el sol ya saliendo y no ha chupado. se desespera. Así anda el imperio. Se le acaba el petróleo. Viene una nueva era y va a quedar, en verdad, que el imperio se dirige a su fin. Una grave crisis tiene el imperio norteamericano. Ahora, decía lo de Ecuador y la OPEP, pero vuelvo al Ecuador. 10.000 barriles diarios a $60 por allí, el barril, crudo, si se vende crudo, significaría al año unos $180 millones aproximadamente. Vean ustedes, y estamos hablando apenas de 10.000 barriles diarios. Vean lo importante que es levantar la producción de petróleo en el más corto plazo. Ah, pero no levantarla para exportarlo crudo, como Ecuador lo hace o lo ha hecho por imposición de las transnacionales, de Drácula, pues. Es decir, qué sabroso es llevarse el petróleo crudo del Ecuador, procesarlo por allá no sé dónde, en el Caribe, en Estados Unidos, en las refinerías que tiene las transnacionales en otros países, y luego venderle los derivados al Ecuador. Un barril de crudo hoy está por cerca de 70 en promedio, pero el barril de derivados está por 90. ¿Qué negocio es ese para nadie? Por eso es que es tan estratégico el acuerdo que hoy hemos hecho, y yo, junto con el presidente, este sentimiento lo compartimos, clamamos a los equipos de los ministerios, de las petroleras nuestras, los equipos técnicos, pues, que no perdamos ni un segundo. Que pronto se coloque la primera piedra de esa refinería y que en un tiempo de cuántos años, Rafael, estará, sí, 4 años, bien, el tiempo no es tan corto el tiempo, por eso es que no se puede perder un día. En unos 4 años, ojalá, estemos inaugurando esa refinería con capacidad para 300.000 barriles, para que Ecuador comience a ser exportador, pero no de crudo, sino de derivados. Eso impulsará mucho más la economía y la capacidad del gobierno para luchar contra la pobreza, contra las desigualdades, para el impulso de una economía moderna, diversificada, para impulsar la salud, la educación, convertir el petróleo, bueno, ¿en qué? En beneficio social y en felicidad para el pueblo ecuatoriano. Nosotros nos sentimos muy felices, ¿verdad?, de poder ser modestamente útiles. Todo lo que nosotros podamos ayudar, en todo, presidente, estamos 100% y 24 horas al día dispuestos a cooperar. En capacitación, en equipamiento, en trabajo conjunto. En la medida en que nos unamos, podremos hacerlo mucho mejor y más rápido, con menores contratiempos. El presidente también apuntaba en algo que es fundamental. Pensar allí, en el mismo ámbito donde la refinería se va a construir, en un polo petroquímico, como producto de las corrientes de refinación del petróleo, hay que impulsar la petroquímica, y en un polo gasífero, que es otra de las propuestas que hemos traído y que quedan registradas en la declaración que hemos firmado como primer paso a lo que nosotros proponemos desde la reunión de Margarita, el Tratado de Seguridad Energética, que lo hemos firmado con el presidente argentino, con el presidente uruguayo en estos días anteriores. Venezuela tiene, además de petróleo, una gran reserva de gas. Lamentablemente, Ecuador no tiene reservas de gas. Pudiera tenerlo. Habrá que explorar y buscar. Pero mientras tanto, allá tenemos una reserva de gas, pero muy grande. La más grande de este continente y una de las más grandes del mundo. Ahora, ese gas estaba previsto enviarlo todo hacia el norte. Nosotros hemos detenido ese proceso y ahora queremos apuntarlo hacia el sur. De allí la idea del gran gasoducto del sur. Pero como ese es un proyecto para largo plazo, el gasoducto del sur, un gasoducto de 8.000 kilómetros o un gasoducto por los Andes no se construye en un año ni en 5 años. Y todavía estamos en las discusiones de si es conveniente. Yo no tengo ninguna duda de que sea conveniente. Hay algunos que todavía dudan. Creo que no deberíamos perder un solo día en ese proyecto, pero bueno, habrá que buscar el consenso. Mientras tanto, presidente, nosotros hemos propuesto comenzar a estudiar la factibilidad para construir aquí en Ecuador una planta de regasificación. De regasificación. Porque nosotros ya comenzamos en Venezuela a construir la planta de licuefacción de gas. Y en 2 años debemos estar ya iniciando operaciones. En 2 años pudiéramos estar concluyendo una planta o una primera fase de una planta. El plan sería traer gas de Venezuela licuado por el canal de Panamá, Pacífico, y aquí ustedes lo regasifican. Ajá. Generación eléctrica, las industrias, el consumo domiciliario, el consumo incluso vehicular, la petroquímica. Son los proyectos complementarios, petróleo y gas, además de energías alternativas. Es una de las propuestas, o es la propuesta de mayor peso que nosotros estamos haciendo a la América del Sur y al Caribe, a Centroamérica. Aprovecho las palabras, presidente, para insistir en otras líneas estratégicas que forman parte de esa fórmula de conciencia, voluntad, unión para la liberación, para el desarrollo, para la independencia de nuestros pueblos. Me refiero a los proyectos de Telesur, que hoy entiendo que han llegado ustedes a un preacuerdo. No tengo el informe de última hora hasta dónde llegaron las conversaciones para que Ecuador se incorpore a Telesur. Ese es un proyecto fundamental que va a contribuir a conocernos, a mirarnos como somos. Telesur, ese es un proyecto estratégico. Luego contamos con el aval del presidente y la voluntad del gobierno y el clamor en las calles del pueblo. Por ahí estaban gritando algunos, Telesur, queremos Telesur. Luego, el Banco del Sur. No perdamos un día más. El Banco del Sur, por el amor de Dios, yo clamo, es una necesidad, no para los gobiernos, para los pueblos, para la independencia económica y financiera. ¿Hasta cuándo vamos a tener nosotros las reservas internacionales en los bancos del norte? Y ellos con ese dinero hacen operaciones, prestan muchas veces a nosotros mismos. Nos pagan interés muy bajo y nos cobran intereses muy altos. ¿Qué cosa de tontos es esta? ¿No nos damos cuenta? Claro que el presidente Correa, que es economista y consciente, lo sabe. Lo sabemos. Ahora, yo tengo casi 10 años clamando por esta idea. Algunos es que no se dan cuenta, seguramente. Otros es que a lo mejor no se atreven. ¿Hasta cuándo vamos a depender? ¿Qué si del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué si del Banco Mundial? ¿Qué si de las instituciones, de lo que llaman, cómo es, Rafael, presidente Correa, la arquitectura? Ese es el eufemismo. La arquitectura financiera internacional. Venezuela está dispuesta. Y en ello el Banco Central de Venezuela nos apoya. Porque es un banco central autónomo, pero que ha roto las cadenas de dependencia que tenía del Fondo Monetario. Es un banco central consciente y comprometido con el país, su presidente, sus directivas, sus trabajadores. Antes no. Ese banco central dependía del Fondo Monetario. Era autónomo del gobierno venezolano, pero no era autónomo del gobierno mundial. Ahora es autónomo, en verdad. Es libre. Venezuela está dispuesta a mover parte de sus reservas internacionales, que están por el orden de casi 30 mil millones de dólares, a ese banco, pero lo haríamos ya, si el banco se activara. ¿Cuánto? 5 mil millones pudiera ser una cifra racional para comenzar. Si otros países hacen lo mismo, o aportan lo que puedan, y logramos nosotros redondear unos 10 mil millones de dólares para comenzar. Imagínense ustedes lo que significa un banco que inicie operaciones con unos 10 mil o pongamos 5 mil millones de dólares para financiar nuestros propios proyectos y no andar buscando financiamiento en otras partes del mundo. Nosotros clamamos porque pronto, ojalá, podamos lanzar el Banco del Sur. Ya hemos dado pasos importantes desde el año pasado, pero no hay un solo día que perder. Petrosur, Petroandina, de lo cual hemos estado hablando, la Alianza Petrolera, una Universidad del Sur, un esfuerzo social unitario para luchar contra el analfabetismo, para instruir, para abrir las puertas de la luz a millones de jóvenes, de hombres y mujeres que pululan en las tinieblas en este continente. En fin, un conjunto de proyectos estratégicos, de alianzas entre nuestras empresas. Me decía Tabaré ayer hablando, de que Uruguay tiene, por ejemplo, una empresa ferrocarrilera que es del Estado, y con problemas financieros y de tecnología y falta de inversiones. Nosotros también. Nosotros tenemos una empresa de ferrocarriles que ahora mismo está construyendo, bueno, miles de kilómetros. Hemos inaugurado un primer ferrocarril. Ecuador pudiera tenerlo, no estoy seguro. Pero fíjense cómo nos desconocemos. Ecuador tiene unas telefónicas. Uruguay tiene telefónicas del Estado, Venezuela también. Las llamadas telefónicas de Venezuela. Si uno va a llamar de Venezuela a Quito, la llamada va primero a Estados Unidos y después regresa para acá. Estamos desconectados. Líneas aéreas, transporte entre nosotros, un ferrocarril, navieras, barcos, con empresas privadas incluso. Nosotros no nos negamos a la participación privada, todo lo contrario, la necesitamos, pero en un marco nuevo, distinto, pensando en el interés nacional primero y no entregándose al interés transnacional o al interés de las fuerzas antinacionales. En fin, presidente, estas reflexiones en esta casa de América, que es Quito, en esta ciudad luz, en esta ciudad del primer grito de libertad de Sudamérica, en esta ciudad de Manuela, de Simón, de Sucre, el mártir, el Abel de Colombia, en esta ciudad donde se siente con fuerza trepidante la resurrección del sueño bolivariano. Que Dios bendiga a Ecuador, a su presidente. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Damas y caballeros, ahora daremos inicio a la rueda de prensa que ofrecerán los señores presidentes. Y para esto dejo con ustedes al señor Carlos Medina. Buenas tardes. Con su venia, señor presidente, doy lectura a la primera pregunta de Jorge Escobar, de Canal 1, dirigida para los dos señores presidentes. ¿Cuál va a ser el porcentaje de financiamiento de ambas naciones para la refinería de Manabí y en cuánto tiempo estará lista esta refinería? Bueno, creo que ya se ha contestado la pregunta. Hay que hacer los estudios. Calculamos que el monto total de inversión, si es solo refinería, 5 mil millones de dólares. Si es complejo petroquímico, podría llegar a 10 mil millones de dólares y esperamos que en 5 años ya sea una realidad, al menos la refinería. El monto de financiamiento todo dependerá de los estudios del modelo de negocio, porque también tenemos la intención de que en esa refinería participen todas las empresas públicas sudamericanas, ENAP, la uruguaya, ¿cómo se llama? ANCAP, la peruana, Petroperú, etcétera, ¿no? Incluso podríamos llamarle la refinería de las Américas y otro ejemplo de integración. Entonces todo eso se va a conocer con el estudio que se va a hacer, ¿no? El modelo de negocio, el monto de inversión y los tiempos, pero esperamos ya el próximo año empezar a poner la primera piedra y que en 4 o 5 años sea realidad la refinería y ojalá también todo el complejo petroquímico. Quiero insistir que esta refinería va a estar en la provincia de Manabí y particularmente en el cantón Jaramijó. Si por cuestiones técnicas, porque ahí veo a los alcaldes de Manabí, bienvenido señor alcalde y al señor alcalde de Jaramijó. Había una duda que por cuestiones técnicas no iba a estar en el sitio inicial, sino muy cerca de ahí, pero de todos modos la zona de influencia claramente va a ser el cantón Jaramijó. Entonces, todo dependerá de los estudios, les insisto, pero esperamos, si es refinería, el monto será unos 5 mil millones, complejo petroquímico unos 10 mil millones, tiempo de construcción 4 o 5 años, modelo de negocio básicamente alianza estratégica PDVSA Petroecuador, pero se espera que participen más empresas públicas petroleras de América del Sur. La siguiente pregunta de Reuters Televisión, de Ana de la Torre. Se dice que la refinería de Manabí no es un buen negocio para el país por la capacidad limitada de producción de Ecuador. ¿Cómo se hace una refinería tan grande cuando la capacidad del país no es suficiente? Bueno, también la puede responder esto el presidente Chávez, pero 300.000 barriles diarios no es una refinería grande. Una refinería grande es 1.000.000 de barriles, que incluso pensábamos hacer de 1.000.000 de barriles. Porque no solo se trata, primero, explotando adecuadamente nuestras reservas, estaría solo con petróleo ecuatoriano ya en plena capacidad. Por ejemplo, si se explota el crudo del ITT, que nuestra primera opción es dejarlo en tierra, siempre y cuando se corresponsabilice al resto del continente y el resto de la comunidad internacional. Solamente explotando adecuadamente los campos maduros, los 5 campos maduros, Sacha, Susufín, de Aucas, etcétera, tendría también petróleo crudo para esa refinería. Pero no se trata solo de esto, hay que tener una visión estratégica, compañeros. La región que más crece en el mundo a tasas de 8-7% es India y China. El talón de Aquiles de esta región es la insuficiencia energética. ¿Quién puede proveer esa energía? Eso, en este caso, los hidrocarburos. América Latina y particularmente América del Sur. ¿Cuál es el punto natural de partida y de llegada en contacto con esta región de África? Ecuador. Entonces, esa refinería y ese complejo petroquímico estaría diseñado no solo para satisfacer la demanda nacional, en este momento importamos derivados, sino para exportar sobre todo al Asia. Y en ese sentido las posibilidades son ilimitadas. Y siempre tendremos crudo. Si es en alianza con PDVSA, imagínense ustedes, ¿saben cuántas son las reservas de crudo de Venezuela? ¿Quién sabe? La reserva más grande conocida a nosotros es el ITT, 900 millones, ¿verdad? ¿Saben cuántas son las reservas comprobadas de Venezuela? 300.000 millones de barriles. Así que probablemente instalaremos una refinería más grande, no una refinería, no nos preocupemos de cuánto podría procesar, o sea, habrá crudo suficiente y es más, podríamos pensar incluso una refinería de mayor tamaño si el proyecto es procesar crudo venezolano y de aquí exportarlo hacia el Asia. Precisamente por eso es la alianza estratégica con PDVSA. La tercera pregunta de Santiago Seas, de Diario El Comercio de Ecuador, para el señor presidente de la República de Ecuador. ¿Ecuador tomó ya la decisión para unirse al ALBA? Si no lo ha hecho, ¿qué hace falta para unirse al ALBA? Bueno, también podría contestar esta pregunta a nuestra canciller que participó en la última reunión del ALBA. Vemos con muy buenos ojos el ALBA, que es un proyecto no comercial, pues es de integración mucho más amplio. Entonces estamos en las conversaciones. Si ustedes quieren, a ver, voy a cometer una infidencia. Hemos conversado con el presidente Chávez eso y le he dicho, a ver, querido amigo, tú regresas a la CAN y nosotros enseguida entramos al ALBA. Así que esperemos que muy pronto entre Venezuela, regrese a la Comunidad Andina de Naciones y con mucho gusto enseguida entraremos al ALBA. Pero independientemente de eso, vemos al ALBA con muy buenos ojos y estamos conversando, conociendo un poco más los acuerdos y para en un futuro cercano ver la posibilidad de que Ecuador se integre al ALBA. No, solo agregar algo, como siempre lo hemos dicho. Pero primero un comentario sobre el tema este, una pregunta que hicieron sobre la refinería y su tamaño y su rentabilidad. Aquí sacando numeritos, una refinería, ustedes saben que un barril de crudo está hoy por unos, pongámosle $60, un promedio. El barril de derivados está por encima de 80, pero pongámoslo 80. Son $20 de diferencia en promedio entre el crudo y los derivados, el barril. El costo de refinación está por debajo de $10 por barril. A nosotros nos salen cuánto, como en 6. Un poco más, 7, 8. Pongamos incluso que sean 10. En fin, sí, son casi $2.000 millones al año pudiera pensarse. Una refinería de esa magnitud puede arrojar ganancias al año de operando a toda su capacidad, y esta va a ser modernísima. Cerca de $2.000 millones. Es decir, que esa refinería se puede pagar en 2 años. La inversión que se haga, se paga en 2 años. ¿Quién haría esa pregunta? A mí me gusta ver la cara de los los que hacen la pregunta, porque uno le puede repreguntar a ellos, o sea, ¿de dónde sacan esas cosas? Yo creo que sí es poco rentable lo que ha venido pasando en Ecuador ahora. Perdóneme que me meta en cosas internas. Exportar crudo e importar derivados. Ese ha sido un mal negocio. Bueno, un comentario sobre eso. Y otro sobre el ALBA. El ALBA, hemos conversado, sí, sobre el tema. Y el presidente Correa insiste, siempre lo ha hecho, con mucho respeto, pero con mucha firmeza, en nuestro retorno a la comunidad andina. Nosotros hemos dicho que eso no es un imposible. Hemos dicho que lo que disparó, porque nosotros, bueno, estamos en la comunidad andina, este gobierno nuestro, desde que llegamos, pues, y hemos estado, bueno, en reuniones, en cumbres. Yo presidí en dos ocasiones la comunidad andina. Hemos hecho nuestras críticas por dentro, por fuera, etcétera. Pero Venezuela se siente parte, bueno, de estos países andinos, como nos estamos ahí, la geografía es mandataria en eso, manda, determina. Ahora, lo que disparó, presidente, tú lo sabes, nuestro retiro de la CAN fue la firma de unos tratados de libre comercio de dos países de la CAN con los Estados Unidos. Eso prácticamente desbarató la comunidad andina. Ahora, habría que ver cuál es el destino de esos tratados. Parece ser que se trancaron. Si esos tratados fueran congelados, por ejemplo, o más aún, desde nuestro punto de vista, beneficiosos para nosotros como comunidad, fueran anulados, ¿se acabarían las causas de nuestro retiro? Nosotros encantados vendríamos a la comunidad andina. Ahora, aun cuando Colombia y Perú libremente firmen esos tratados de libre comercio, nosotros estaríamos dispuestos a asistir a una reunión, bueno, que no se ha podido hacer, de los cinco presidentes para hacer lo que hemos debido hacer antes de la firma de esos tratados. Conversar, yo siempre he dicho, pero ¿cómo es que una alianza de países... ¿Cómo un país de una alianza de países va a firmar un TLC con la primera potencia del mundo sin que se haya discutido eso primero? Eso es, para mí es inconcebible. Estamos hablando de una alianza, una hermandad, una comunidad que tiene unas normas, un tribunal andino de justicia, un parlamento andino, unas instituciones que tienen ya décadas. Eso no se puede desconocer. Un patrimonio andino, no podemos desconocerlo. Entonces, insisto, presidente, y lo hago público de nuevo, nosotros encantados, con mucho gusto, iríamos a una reunión, ojalá el presidente de Colombia pudiera convocarla, él es el presidente pro tempore, ¿no?, de la comunidad, una reunión de presidentes a puertas cerradas, nos gustaría mucho, para analizar, y luego a lo mejor con los cancilleres, con los ministros, y evaluemos, pues. No es imposible que Venezuela retorne a la comunidad andina, como tampoco es imposible que ingrese a Mercosur, ahora que han surgido algunas trabas. Y más allá de eso, están haciendo un nuevo espacio, con unos nuevos paradigmas, con nuevos criterios, con nuevos horizontes, que es el ALBA, la Alianza Bolivariana para nuestros pueblos. Nosotros creemos que ese espacio que están haciendo, que ya existe, ya nació, pues ahí estamos, cuatro países, Nicaragua, Cuba, Bolivia, Venezuela, Ecuador como observador y Uruguay y Haití. Y ahora me informó el canciller Nicolás, nosotros el sábado tenemos en Venezuela la cumbre Petrocaribe. Han confirmado todos los presidentes, primeros ministros de 14 países del Caribe, desde Jamaica, Cuba, Haití, las Antillas Mayores, hasta los países del Caribe Oriental, Guyana, Surinam, Petrocaribe, ¿no?, la Unión Caribeña Energética. Algunos de ellos están ya deseosos de ingresar al ALBA. Es un mecanismo nuevo que no choca con CAN ni choca con Mercosur, pero para nada. Uruguay también es observador del ALBA. El presidente Tabaré ayer me ratificó su voluntad de continuar acercándose al ALBA. por ahora en calidad de observador, pero nosotros esperamos, todo tiene su momento, pero esto es como un nuevo paradigma que están haciendo. Solo quería hacer esos comentarios, no quiero abusar del tiempo. Gracias. Elena Rodríguez, de Telesur, pregunta al señor presidente de Ecuador, ¿en qué tiempo se ejecutará el proyecto de optimización del campo Maduro-Sacha? Y pregunta al señor presidente de la República de Venezuela, ¿cuál sería su evaluación luego de haber estado en varios países de Latinoamérica, desde la perspectiva de la Unión, tomando en cuenta los proyectos como el ALBA y Banco del Sur? Bueno, ya me hacen preguntas técnicas que no son de mi dominio, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo? Más fácil era mía. ¿Tres años para que esté optimizada la producción? O sea, ¿tanto dura el proceso? Ya, esperamos. Y eso significaría que en el campo Sacha, ¿cuánto sacamos del campo Sacha ahorita? 46.000 barriles diarios. ¿Cuánto se aumentaría la producción? Al doble se aumentaría en tres años. Y es petróleo de alta calidad, ¿no? Bastante ligero, 26 grados API. Entonces esperamos unos tres años duplicar la producción del campo Sacha con esta optimización de la extracción. Yo quería retomar un poquito lo de la refinería, les insisto. Primero, Ecuador no tiene refinería de crudos pesados. Segundo, de explotarse el ITT, que no es nuestra primera opción, pero si la comunidad internacional no se corresponsabiliza, lo haremos, porque ya basta de que nos digan no talen, no perforen, mantengan el medio ambiente, y ellos que ya depredaron su medio ambiente hasta nos meten presos a los indocumentados con sus hijos, ¿verdad? Imagínense ustedes si Chávez o yo hubiéramos metido tres días a una extranjera con su hija de 11 años presa. Seríamos los dictadores sanguinarios, cavernícolas, etcétera, ¿verdad? Pues eso sucedió en Europa. ¿Y qué nos dicen? Cuiden el medio ambiente, no lo toquen, así se mueran de hambre su gente, así no tengan empleo, educación, salud. Entonces ya basta de esto. Somos un gobierno profundamente ambientalista, con conciencia ambiental, pero también pues con el elemental sentido común. El medio ambiente es un bien público, todo el planeta disfruta del oxígeno al Yasuní, así que todo el planeta se debe corresponsabilizar por ese oxígeno. Dicho sea de paso, algo similar ocurre con los tiburones, ¿no? Es impresionante la conciencia ambientalista de los periódicos ahora, ¿no? Antes no salía ni una sardina en primera página, ahora todo tiburón, pescado, una estrella de cine, sale en primera página a todo color. Y es facilito decir, pues a los pescadores, bota la aleta, ¿no? Ya se tiene, los que lo dicen normalmente desayunaron bien, tienen el estómago lleno. Entonces, corresponsabilicemos. Yo lancé el sábado anterior la iniciativa que, perfecto, derogamos el decreto, obligamos a los pescadores a que esa pesca incidental quemen la aleta, pero compensémoslo. Vamos a ver cuánto se habrá reunido para el próximo sábado. ¿Cuántos de todos estos que dicen hay que prohibir que se comercialicen las aletas están dispuestos a corresponsabilizarse para compensar a esos pescadores paupérrimos a los que se les dice coja el tiburón, si cogió un tiburón incidentalmente, quédese con el cuerpo que valdrá 30, 40 dólares y bote las aletas que valen 80 dólares, ¿no? Entonces les vamos a decir, bueno, compensemos esos 80 dólares, vamos a ver quién es quién. Entonces, les decía que si se explota el ITT, esa refinería solo con el crudo del ITT, 900 millones, tendrá 100% de su capacidad. Si no se explota el ITT, tenemos todo el crudo de Venezuela. Precisamente esa es la alianza estratégica con Venezuela. En este momento Venezuela envía crudo hasta los Estados Unidos donde tiene refinería. Imagínense enviarle a la refinería al Ecuador y que aquí se consume en el mercado interno parte de esos derivados y se exporta el resto al Asia, que lo necesita ferozmente, necesita urgentemente esos derivados. Pero bueno, de acuerdo, con la producción actual, 515.000 barriles ya tendríamos, si la refinería es de 300.000 barriles. Por eso se va a hacer el estudio, probablemente pueda ser de más, porque la oferta de crudo entre Ecuador y Venezuela es más que suficiente para una refinería de 300.000 barriles diarios o incluso en mayor tamaño. Y la rentabilidad, ni qué se diga, la rentabilidad es inmensa. En este momento el mayor absurdo es que Ecuador produzca exporte crudo para importar derivados, como alguna vez les dije, eso es tan inteligente como vender choclos para comprar humitas. Pues. Entonces, todo lo que ganamos por los choclos los perdemos por la compra de humitas, a tal punto que nos preocupa que siga subiendo el precio del petróleo, porque si sube el precio del petróleo crudo, sube mucho más el precio de los derivados. Todo eso se va a acabar con la nueva refinería, que sería un negocio redondo, y se recuperaría la inversión, tal vez no en dos años, pero sí cuatro o cinco años. O sea, es un negocio extremadamente rentable por donde se lo mire. Bueno, me toca a mí. Gracias, presidente. No tenga duda, Ecuador, y es bueno que nadie se deje confundir, porque las voces insidiosas, los intentos de confundir a la opinión pública, bueno, cada día son mayores. Cada día. Y esto es parte, yo lo vuelvo a repetir, del plan imperial. Estados Unidos hará todo lo posible, como lo hizo durante 200 años casi, para impedir esta unión entre nosotros. Muchas veces de manera abierta, pero las más encubiertas. Repitiendo mentiras, consejas, tratando de chantajear a los pueblos, confundiéndolos. En todas partes. Eso es bueno tenerlo en cuenta siempre. Hay un adversario con mucho peso jugando por ahí y casi siempre es invisible, pero juega. Y juega duro. Así que tenemos que avanzar con firmeza, con rapidez y también duro. Y para convencer a nuestros pueblos de la necesidad de estas alianzas. Ahora, alguien me pregunta, tú estás leyendo las preguntas, me parece muy bien porque es más rápido, ¿no? ¿Qué medio es que preguntó? ¿Tú me puedes decir? Elena Rodríguez de Telesur. Ah, Telesur. Sí, ¿cuál sería Telesur, su evaluación? Telesur está transmitiendo, estará transmitiendo en vivo. Andrés, aquí está el presidente de Telesur. En este momento esa transmisión llega hasta dónde, de dónde a más o menos, ¿qué cobertura tiene? Denny, parte de Estados Unidos. A Washington no llegamos todavía. No, por Telesur. Allá se ve por internet. Por internet. Yo hace poco hablé con mi embajador en Estados Unidos, en Washington, me dijo, estoy viendo Telesur por internet. ¿No? Pero aquí en Ecuador, presidente, el canal de Loja, el canal privado, que transmite alrededor de 10 a 12 horas de Telesur. Ah, muy bueno. Telesur. Bueno, todo el sur del Ecuador. Bien, Telesur, gracias. Izarra, mira, me preguntan me piden una especie de balance, Telesur. Sí. Bueno, hasta ahora, porque nos vamos a Bolivia y esta noche tenemos eventos, mañana en varias partes de Bolivia. Vamos a vernos allá en una reunión a tres, Kirchner, Evo y este servidor. Pero bueno, hasta ahora, digamos, aun cuando el balance requiere más tiempo, ¿no? Pero puedo adelantar algunas cosas. En primer lugar, nuestra propuesta central en esta gira es la propuesta energética. Desarrollar la propuesta de Margarita en la UNASUR, en la cumbre de UNASUR. La propuesta de un tratado energético suramericano o tratado de seguridad energética. Nosotros queremos que ningún país de América del Sur, en este caso América del Sur, tenga déficit alguno de energía en este siglo. Porque eso es algo fundamental para la unión y el desarrollo. Hay países que están en una grave crisis energética. Actualmente, a pesar de que está comenzando apenas la crisis energética mundial. Entonces, como tenemos esa gran reserva a la que se refería el presidente Correa, y una reserva que lo que hace es crecer cada vez que nosotros metemos un taladro, petróleo. Bueno, esas son causas naturales, pues. Ahora, ese petróleo que fue secuestrado por Estados Unidos durante 100 años, quiero recordar esto, para entender bien la historia política de Venezuela del último siglo, habrá que tomar en cuenta siempre el petróleo. Ese es un factor, sin ese factor no se entiende bien la historia política venezolana. Todos los gobiernos que intentaron manejar de manera soberana ese recurso fueron derrocados. Algunos presidentes hasta, en un caso, asesinado. todos hemos sido derrocados, porque hasta yo fui derrocado, solo que por 2 días, gracias a Dios y al pueblo venezolano, que sin miedo se fue a las calles. ¿Qué es esto? ¿Cómo nos van a tumbar este gobierno así? Y se fueron los imperialistas. Ahí hubo, en el Caribe venezolano, hubo una flota norteamericana los días 10, 11, 12 y 13 de abril. Y Hugo, perdona, ¿y qué hacía RCTV en ese momento? Ajá. Es que de eso se olvidan, ¿no? De esas cosas se olvidan. No, participando activamente en el golpe de Estado. Participando activamente en el golpe de Estado. Que el presidente Correa lo dijo muy bien. Yo creo que cometí un grave error. Después que regresé casi de la muerte, casi de la tumba, porque yo vi los fusiles de los mercenarios que me iban a fusilar aquella madrugada del 12 de abril. Era la orden, que Chávez no quede vivo. ¿Cómo va a quedar vivo? Si yo me negué a renunciar y habían forjado una renuncia y la presentaban al mundo con una firma mía, pero montada, falsa. Así que tenían que matarme. Solo que Dios metió la mano a través de un soldado, unos soldados indios que estaban ahí, y se dieron cuenta de que era yo el preso y se opusieron, armas en mano, a mi fusilamiento. Y a las pocas horas llegó un escuadrón de paracaidistas en helicóptero a rescatarme a una isla por allá. Y el pueblo en las calles por millones, y los soldados se unieron al pueblo. Se negaron a dispararle al pueblo, recibieron órdenes. Ah. Y las plantas televisoras, incluyendo RCTV, bueno, cuando empezó a ocurrir esto, se fueron del aire. Ellos estaban transmitiendo en vivo todo el acto de autojuramentación y diciendo, bueno, cayó el tirano, viva la democracia, tenemos nuevo presidente, renunció Chávez. Y además, en el decreto ese falso, el decreto lo hicieron de esta manera: yo, Hugo Chávez Frías, renuncio a la presidencia de la República y además destituyo al vicepresidente. Porque según la Constitución, el presidente puede renunciar ante la Asamblea Nacional. Ante la Asamblea Nacional, la cual toma nota de la renuncia y la aprueba o no. O incluso la Asamblea, representante del pueblo. Se supone que debe ser representante siempre del pueblo, la Asamblea o el Congreso, pero según la Constitución nuestra, la Asamblea debe tener conocimiento de una renuncia y saber las causas. Y el renunciante tiene que exponer las causas, si estuviera habilitado, si está enfermo o algo, bueno, unos médicos tienen que certificarlo. Ah, no, a mí me renunciaron a distancia. Pero además, supuestamente destituí al vicepresidente, a todos los ministros, y entonces apareció aquel, el jefe de Fede Cámara, el presidente de los empresarios de la Federación de Cámara, y al frente el embajador gringo aplaudiendo bastante. ¡Yes! ¡Yes! Y entonces las televisoras, RCTV, la primera de ellas, se salen del aire cuando el pueblo toma palacio con los soldados y el tirano se va huyendo, y se van con él los golpistas y el embajador gringo corriendo por allá desesperado. Eso no lo transmitieron. Comenzaron a pasar comiquitas. Tom y Jerry. ¿Y el otro cuál era? Jim de la Selva, no sé qué. Toda la tarde. Y entonces, y libertad de expresión. Y de vez en cuando salía un locutor con cara seria. Bueno, todo está bajo control. El gobierno del doctor Carmona continúa deliberando y tomando decisiones. Manténganse en sus casas. Hasta luego. Sigan viendo Tom y Jerry. Un bloqueo informático. Es decir, y entonces yo regreso y cometo el tamaño error, que nunca me lo perdonaré, de perdonarlos. Llamé al diálogo. 2 meses después vino la nueva arremetida y la nueva puñalada. Y todavía les volvimos a permitir el Estado, un Estado débil, un Estado debilitado al extremo. Esos canales transmitían militares llamando al golpe, civiles, líderes políticos llamando al golpe, al terrorismo. Propagaban rumores para generar terror. No, lo he dicho, el Chávez, aquel quedó en la historia. Sin embargo, nosotros lo que hicimos fue dejar que terminara una concesión, terminó y no la renovamos. Ah, bueno, se armó la laraca mundial, el dictador Chávez. Ellos son los dictadores. Hoy hay en Venezuela más libertad de expresión que antes y habrá cada día más libertad de expresión, verdadera libertad de expresión. Entonces, la gira pues tiene excelentes resultados. Hasta ahora hemos firmado los tratados de seguridad energética en Argentina, con quien ya veníamos trabajando, adelantando, también con Uruguay. Aquí firmamos la declaración de seguridad energética para trabajar, seguir trabajando rumbo al tratado de seguridad energética. Pero con ello nosotros lo que estamos haciendo, presidente, es comprometiéndonos. No queremos que le falte a ningún pueblo nada, ni una gota de energía para su desarrollo. Y para ello ponemos a disposición el potencial que tenemos y que hemos recuperado. Esto nosotros podemos hacerlo hoy solo porque somos libres. No dependemos del mandato del imperio. Somos libres y estamos aquí haciendo uso de nuestra libertad. Pero también nosotros no tenemos duda de que con estas visitas, con estos encuentros, cómo se fortalece el proceso unitario. Se fortalece muchísimo. Ese proceso al que ya nos hemos referido sale fortalecido con esta gira, con estos esfuerzos. Y más allá de lo energético, nosotros que estamos empeñados en levantar la economía y diversificarla, también salimos fortalecidos. Para darles un ejemplo, allá en Buenos Aires firmamos un convenio, ya un contrato con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial Argentino, que tiene un avance extraordinario y que ahora está renaciendo de la mano del gobierno de Kirchner. Esos institutos fueron muy golpeados por el neoliberalismo. Nosotros hemos pedido ayuda a la Argentina y Argentina Generosa nos da su ayuda. Firmamos ya los contratos, presidente, y esto quisiéramos compartirlo con Ecuador, no es solo para Venezuela, y eso, de eso tiene conciencia el presidente Kirchner y la próxima presidenta argentina, Dios mediante, la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Ellos son absolutamente conscientes de esto. Quieren ayudarnos a levantar nuestros modelos industriales, los necesarios modelos nuestros. Por ejemplo, allá firmamos y ya vamos a comenzar a instalar fábricas. Ecuador le interesa esto, estoy claro que le interesa. Imagínate que Ecuador sustituya el consumo de combustible en transporte público, para comenzar, de gasolina o diésel por gas. ¿El gas dónde está? En Venezuela. Pero es de los dos, es de nosotros. Lo traemos. Nosotros vamos a empezar a montar una planta, que ya los argentinos tienen años fabricando, motores a gas, autobuses grandes, modernos, muy modernos. Ya vamos a llevar los primeros autobuses a Venezuela para sustituir, para transporte público, viejos autobuses que contaminan mucho, los asientos malos, ahí van los pobres, todo incómodo. No, autobuses de lujo, con aire acondicionado, pero funcionan a gas y no contaminan nada. Vamos a montar la planta en Venezuela, porque no pudiéramos montar también una planta aquí. Plantas de distintas dimensiones. Y si no una planta de autobuses completos, una planta de partes, que es lo que hacía la Unión Soviética. La Unión Soviética, con un buen criterio, distribuyó entre los distintos países industrias, las cadenas industriales. Tú fabricas el motor y tú fabricas la caja y tú fabricas el chasis y al final tú los ensamblas. Un poco por ahí debe ir la visión, con nuestro modelo, por supuesto, en base a nuestros potenciales, de lo que algún día será. Ya el presidente Correa habla de las fronteras que algún día serán cosas del pasado. Bueno, una confederación de repúblicas. Yo creo que hacia allá debemos apuntar nosotros. Una confederación de repúblicas. Allá en Rusia está renaciendo la idea de la confederación de repúblicas. Ya no será la Unión Soviética, más nunca, eso pasó a la historia. Pero está renaciendo el espíritu ruso y de integración del área de los Balcanes, de la Eurasia, con una gran fuerza. Yo estuve por allá hace poco con algunos presidentes de esa comunidad de estados independientes, pero están acariciando y estudiando esa idea. Entonces, Argentina nos transfiere tecnología en eso. Planta de fábrica de tractores y maquinarias agrícolas. Argentina dejó de vernos a nosotros como un mercado para vendernos todo. Lamentablemente hay otros países que siguen viéndonos como un mercado. ¿Cuánto me vas a comprar de esto? No, yo te puedo comprar, pero hermano, ayúdame. Ayúdame a desarrollarme. Es una hermandad, es una alianza verdadera lo que requerimos. Ningún país se va a desarrollar solo comprando y comprando y comprando. Luego firmamos también el contrato para instalar una fábrica de aserraderos. Venezuela tiene mucha madera. Ecuador también, claro que esto hay que manejarlo con criterio ecológico. Pero ya tenemos nosotros, por ejemplo, un bosque sembrado hace años de pino caribe, de 600.000 hectáreas en el Orinoco. Eso no se ha explotado nunca. Se le había dado una concesión a unas empresas transnacionales, nunca hicieron la explotación y tal. Y ahí se puede producir, bueno, pulpa de papel, papel y cuanta madera, mesa, vivienda, etcétera. Una planta de fábrica de aserradero, planta de máquinas industriales, planta de máquinas de refrigeración o equipos de refrigeración, fábrica de motocicletas, de camiones. Pero no solo con Argentina, Bielorrusia, de la antigua Unión Soviética, allá fuimos a conocer aquel país. ¡Qué maravilla! Uno queda sorprendido cuando ve la bella ciudad de Minsk, que fue destrozada por los tanques alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Le pasaron una vez y dos veces de regreso y la destrozaron. Además, los soviéticos ahí pusieron la línea Stalin. ¡Tierra arrasada! Fue la orden que dio Stalin. Y ellos se retiraban arrasando todo. Bueno, pero la reconstruyó la Unión Soviética, es una bella ciudad, muy moderna. Toda está gasificada. Esa es otra cosa, Rafael. A las viviendas les puede llegar perfectamente el gas por tubería. Gasificar las ciudades, los pueblos alejados, etc. Bueno, en Bielorrusia nos conseguimos que ellos fabrican todas estas maquinarias tipo Caterpillar. Y de la misma calidad o hasta mejor muchas veces. Bueno, estamos trabajando para instalar en Venezuela una fábrica de maquinaria, fábrica de locomotoras, fábrica de rieles para los planes ferroviarios, fábrica de equipos petroleros, de sísmica petrolera, unos camiones vibradores que para buscar petróleo. Los estamos trayendo ya de, ya llegaron algunos creo, llegaron ¿cuántos fue? Seis ya llegaron, fabricados allá, pero ahora vienen a, vamos a estudiar la factibilidad de hacer una planta, porque Venezuela necesitará camiones de esos 100 años más, y nos vamos a estar comprándolo. Con Rusia y con China ya estamos haciendo la fábrica de tubos sin costura para la empresa petrolera. Todo eso ha sido importado, ¿de dónde? De Estados Unidos. ¡Ah, qué maravilla! Todo eso nosotros queremos compartirlo con países como Ecuador. Ahí es cuando se requiere ir acercando los proyectos, anoche lo decíamos. El proyecto Ecuador de desarrollo, el proyecto de desarrollo de Venezuela, y debe haber en mi criterio un proyecto más allá que nos integre sin que ninguno de los dos pierda su especificidad, pero se deben complementar los proyectos de desarrollo. Me decía Rafael, esta mañana hablábamos de los fertilizantes que llegaron de Venezuela, ahí está el presidente Pequivén, de urea. ¿Cuánto llegó de urea, Amelia? 20.000 toneladas, con facilidades de pago, igual que Nicaragua, ¿verdad? Sí, no es que tú estás cobrando ya, ¿no? O estás cobrando ya un crédito. Nosotros producimos muchos fertilizantes. Ahora, ¿por qué no podemos en el futuro, en ese polo petroquímico del que habla el presidente Correa, montar aquí también una planta de fertilizantes, que eso sale del gas, todo sale del gas, de la petroquímica? Hasta una vivienda estamos haciendo. La Petrocasa, de plástico sintético, de policloruro de vinil, sal y productos petroquímicos. Material resistente y de calidad. Hace poco inauguramos el primer barrio, unos barrios muy pobres. La misma gente arma las casas en 8 días, menos de 8 días. Trabajo comunitario. Y les damos eso a muy bajo costo, muy bajo costo. y unas temperaturas por allá donde fuimos que son de cerca de 40 grados, hay mucho calor en algunas zonas de Venezuela, y uno entra a la casa. Yo entré a la casa y dije, ¿ya le pusieron aire acondicionado? No, no tiene aire acondicionado. Es una reducción de cerca de 10 grados que tú sientes al entrar a la vivienda. El plástico aísla el calor, además. En fin, es infinita el potencial que nosotros conjuntamente bien podemos y debemos desarrollar. La gira, un éxito, así lo calificamos hasta ahora y pedimos a Dios que siga haciéndolo. La energía se perfila, el proyecto energético se perfila como como la columna vertebral de la Unión Suramericana, este proyecto de industrialización, el proyecto salud. Con el presidente Tabaré firmamos ya el compromiso para construir con una inversión cercana a 300 millones de dólares. En Uruguay la planta madre, en Venezuela una planta secundaria, ¿saben de qué? De insulina. El presidente es médico, Tabaré, ustedes saben, y él me estaba explicando algo que me incrementó, porque yo no sabía eso. Es lo mismo, Rafael, si uno no sabe es como que no ve la insulina. Uno piensa que la diabetes, bueno, con la insulina y todo eso va a disminuir. Me dice, no, Chávez, en un siglo la humanidad será diabética. Porque como apareció la insulina, el diabético que antes se moría joven sobrevive y tiene descendencia. Y una buena parte de los descendientes serán diabéticos. Así que tendremos que montar plantas de insulina por el mundo. Esa planta que vamos a hacer entre Uruguay y Venezuela tendrá capacidad. Me explicaba el presidente, y allá tiene la, ¿cómo se llama? La tecnología, los uruguayos. Podrá producir insulina en pocos años para todas las necesidades que tenga América Latina. Fábricas para producir medicamentos genéricos, eso es importante. Y eso es una de las perversiones más grandes de los TLC, Patiño, tú lo sabes, lo hemos hablado. ¿Qué me decían a mí algunos amigos en otros países que no quiero mencionar para no lesionar sensibilidades, porque a veces somos hipersensibles y uno nombra a alguien o un país y ¡ra! Empieza la gente a molestarse. Pero es la verdad, hay que decirla. Estados Unidos es perverso. Estados Unidos defiende sus intereses, ellos no tienen amigos, ellos lo dicen. Nosotros tenemos en el mundo intereses, no tenemos amigos. Entonces ellos le exigen a los países para firmar el TLC que prohíban la fabricación y el comercio de medicamentos genéricos. ¿Para qué? Para darle el mercado a las transnacionales de medicamentos, que son de ellos, pues, de las transnacionales. Eso es un crimen. Y los médicos para los pobres, las medicinas para los pobres, para las clases populares, pues. Entonces, hemos firmado con Tabaré ese compromiso y muchos otros en lo social, capacitación. Nosotros, presidente, deberíamos, así propongo, a la par de ir trabajando desde ya, así lo creo, los documentos para pronto firmar el compromiso e iniciar los estudios para el polo petroquímico, para la planta de regasificación, si Ecuador lo cree conveniente, nosotros creemos que es necesario. Además de eso, iniciar un proceso de capacitación. Como Ecuador hasta ahora no tiene petroquímica, ¿verdad? No tiene petroquímica, pues no tiene capacidad petroquímica. Nosotros tenemos escuelas de polímeros. Qué maravilla lo que yo vi una vez con unos jóvenes, unos muchachos que estaban desempleados, no tienen ningún título universitario, no hace falta. Algunos son técnicos. Si son técnicos, mejor, pero no hace falta que sean técnicos. Hicieron un curso que duró como 6 meses, la escuela de polímero. Trajimos unas máquinas de Europa y ahora ellos están haciendo todas las inyectadoras desechables que son plásticas, que Venezuela necesita, que se importaban cerca de 20 millones al año. Todas ellos las están fabricando ahora. Los pañales desechables de los bebés, todo eso viene de la petroquímica. Todo el poliéster para la ropa deportiva y ropa de vestir común también. Hay una combinación entre tela de algodón con poliéster, unas fórmulas, unas aleaciones. Plásticos para tuberías, sistemas de riego, envases desde los chiquiticos así hasta los más gigantescos. Tanques de agua, pintura. Entonces, pudiéramos iniciar, presidente, tan pronto podamos, un periodo de capacitación. A mí me gustaría mucho, presidente, que un grupo de jóvenes, sobre todo jóvenes ecuatorianos, ecuatorianas, seleccionados por ustedes, y pronto, ya sería para el próximo año, pudieran comenzar a hacer en Venezuela, por ejemplo, ingeniería petrolera, ya carrera completa. Pero también pueden ser... Perdona que te interrumpa, tenemos un convenio de 1,000 becas para estudios técnicos en Venezuela, donde nos han pedido pues las prioridades que tenemos, ¿no? Entre ellos está obviamente industria petroquímica, entonces ya tenemos eso, correcto. Solo falta definir las áreas y esperamos ya el próximo año enviar 1,000 becarios a Venezuela en esas especialidades técnicas. Correcto, gracias, presidente, terminé. Finalmente, la pregunta de Fabián Taco, de Radio Centro. En la reunión de los dos presidentes, ¿se concretó la compra de los bonos de la deuda de Ecuador? En verdad, no estaba eso en agenda, no sé dónde salió la noticia, no sé si tú lo dijiste en Argentina, Hugo. No. No sabemos dónde salió esa noticia. No hay problemas de financiamiento en el presupuesto del Estado. Si los hubiera, sabemos que contamos con Venezuela, pero no hay planes en el corto plazo para hacer emisión de bonos para ser comprados por Venezuela. Ojalá podamos profundizar los lazos en todos los niveles, incluso financieros, pero no ha estado en agenda aquello y no hay problemas de financiamiento en el presupuesto del Estado de este año. Lo cual nos alegra mucho a nosotros. Sí, porque en verdad, bueno, primero por Ecuador, que no tengan problemas de financiamiento. Y estoy seguro con este presidente economista al frente, van a solucionar todos esos problemas. ¿Eh? Los economistas son los que han causado esos problemas. Los neoliberales. Pero los neoliberales. Todavía andan por ahí algunos. Tú eres antineoliberal, socialista más bien, ¿no? Entonces, fíjense, claro, para nosotros no somos una potencia, nosotros no somos el Fondo Monetario. Nosotros tenemos unos límites, un país pobre todavía en Venezuela. Ahí, la pobreza cuando llegamos era de más del 50%, está un poco por debajo de 30%, pero vaya. Por si acaso acá la versión de ciertos medios de comunicación es que ha aumentado la pobreza. Y eso lo repiten una y otra vez. Lo repiten, ¿no? Que ha aumentado la pobreza en Venezuela. No, se ha disminuido drásticamente. Pero además otra cosa, como me decían unos los estudiosos del tema estadístico, que me llevaron un informe hace poco, yo les exijo explicación, pero detallada, esto, cómo miden esto, cómo miden aquello. Ellos me decían, presidente, hay otra cosa, estos pobres en Venezuela hoy siguen siendo pobres por el método ese de ingreso, ¿eh? Pero es un método todavía monetarista. Pero resulta que los pobres, los que son pobres todavía, y serán pobres pues, un tiempo determinado, ahora tienen un médico, tienen médicos en los barrios, gratuitos, la misión Barrio Adentro, los médicos cubanos y muchos venezolanos que se están sumando. Tienen medicamentos gratuitos, tienen centros diagnósticos de tomografía, electrocardiograma, electroencefalograma, estudios, laboratorios para exámenes de sangre, etcétera, dispersos por todos los barrios, gratuitos. Tienen una red de alimentos que vende comida, la cesta básica, ya a 15 millones de venezolanos a mitad de precio y muchos de ellos cero. En muchos casos, nosotros tenemos 6,000 casas de alimentación que atienden a casi 1,000,000 los más pobres. Desayuno, almuerzo y merienda. En fin, los pobres en Venezuela ahora no son los pobres abandonados de antes. No, viven en pobreza desde el punto de vista monetario. Tienen educación gratuita en las escuelas bolivarianas, donde los niños desayunan, almuerzan y meriendan, tienen computadoras con acceso a internet. Los pobres en Venezuela tienen ahora, ya llevamos más de 5,000 infocentros e infopuntos, donde ellos van gratuitamente a acceder a internet y muchas otras cosas que hemos estado, es sembrar, hemos dicho sembrar el petróleo, convertirlo en felicidad para un pueblo. Pero sí, presidente, repiten porque allá en Estados Unidos esa es la orden que hay. Repitan una y mil veces que la pobreza en Venezuela se ha incrementado. Repitan por todos los medios posibles que, bueno, que en Venezuela hay una dictadura. ¿Por qué? Que los supermercados están vacíos, que están vacíos, pierden dinero. Que están vacíos los anaqueles, que no se consigue carne. Problemas de abastecimiento hemos tenido. ¿Cuál es la causa? Los estamos superando. ¿Por qué? Porque antes los pobres no comían carne de res en Venezuela. Yo lo viví. Yo era capitán y tenía un sueldito más o menos. Y les digo que la última semana del mes uno andaba era comprando lo que podía comprar para llevar a la casa. Imagínense ustedes los pobres. Comer carne de res en Venezuela era un lujo hace 10 años. Todo lo indica, los estudios lo dicen hasta de encuestas privadas que trabajan casi siempre para la oposición o han trabajado. Ahora las familias venezolanas consumen carne o de res o de pollo o de pescado no menos de 3 veces al día. Ah, bueno, la demanda se ha incrementado. Hace poco el presidente Uribe me decía que tenía un problema en la frontera porque Venezuela estaba comprando mucho ganado en pie. Yo le explicaba, bueno, presidente, vamos a regular, pero la causa es esa, el incremento del consumo. Es bárbaro el incremento de las clases D y E, así llamadas, ¿no?, por los estadísticos, los estudiosos. El salario mínimo en Venezuela está ya por encima de $300, el mínimo. Es decir, hemos estado activando un sistema de redistribución del ingreso nacional, pero con mucha fuerza. Bueno, pero en fin, el tema de los bonos, ¿no? Nosotros, Argentina, por ejemplo, desde que el presidente argentino nos pidió apoyo porque el Fondo Monetario lo quería chantajear, empezamos y ya le hemos comprado a Argentina más de 5 mil millones de dólares en bonos. Eso para nosotros es una cifra bastante grande. Antier firmamos por 500 millones y nos comprometimos a 500 más antes de fin de año. Mañana con Bolivia sí hemos acordado. ¿Dónde está Isea? Por ahí estaba con 500 millones, ¿no? Allá está el presidente del Bande. Ya inauguraron la sede del Bande aquí en Quito esta mañana, ¿no? Se ha abierto la sede. Gracias, presidente, por permitirnos abrir aquí una sede de nuestro Banco de Desarrollo para dar modestos créditos, microcréditos a la pequeña, a la mediana industria. Con Bolivia sí firmamos ya los 500 millones. 100. 100 millones le vamos a comprar a Bolivia en bono. Ahora, si Ecuador necesita mañana o pasado, bueno, ustedes saben que estamos con los brazos abiertos y ojalá que Dios y la situación económica nuestra nos permita atender esa demanda. Afortunadamente, no es necesario en el caso del Ecuador. Bueno, creo que estamos terminando, ¿no? Muchas gracias. Sí, agradecemos a los medios que han transmitido. Gracias, muchas gracias. Entre ellos, RTV. Aquí concluye la rueda de prensa. Muchas gracias por su presencia. Damas y caballeros, para terminar este acto, saludo de las autoridades nacionales y extranjeras a los señores jefes de Estado. Thank you.